el pueblo canta y baila sin parar. La fiesta va a empezar. Y el pueblo canta y baila sin parar. Mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar. A prisa, el cura llama a misa, las comadres con sus suegros todos. ¿Qué horas son, mi corazón? Falta un minuto para el inicio de transmisión. ¿Qué horas son, mi corazón? Faltan 30 segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión. Amiga de América y el mundo, nuevamente con ustedes en esta salida especial para conocer las actividades que se preparan ya con el presidente de la República cuando se llevará a cabo dentro de algunos minutos, 10 horas y 30 de la mañana, la cadena radial del presidente Rafael Correa. El primer mandatario dialoga con los periodistas de la región, que precisamente será transmitida por la coordinadora de Radio Popular del Ecuador, y les contamos que también a través del satélite de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, la señal está llegando a todo el mundo. www.corapeecuador.org. También usted puede escucharnos a través del internet. Pero conozcamos ahora qué es lo que sucede ya a esta hora en la ciudad de Ambato. Nuevamente el contacto en el enlace satelital con Jessica Solórzano y Orlando Caiz. Adelante y nuevamente buen día. Buenos días, Miriam, y a nuestros amigos oyentes de la red informativa Corape. Nos encontramos acá en el Salón de la Ciudad, en el municipio de Ambato, frente a la Catedral de la capital de los tungurahuenses. Pues ahí todavía se lleva a cabo la misa, la bendición de las flores, las frutas y también del pan. Hace pocos segundos, en la parte alta de la catedral, los evangelistas lanzaron unos papeles en donde se dan los mensajes bíblicos. Hubieron miles de papeles de todos los colores, verdes, rosados, amarillos, blancos, celestes, y con mensajes bíblicos para los tungurahuenses, para los ambateños que están en estos momentos festejando las festividades de las flores y las frutas. Vale indicar también que dentro de pocos minutos el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, arribará hasta el Salón de la Ciudad acá en el municipio de Ambato. En estos momentos ya existe un cordón de bienvenida por parte de la Defensa Civil para que el presidente de la República arribe a este lugar, al igual que hay también la presencia policial y militar para dar el debido resguardo al presidente de la República y a su comitiva que le acompaña en estos momentos. Asimismo, en estos momentos damos paso a nuestro compañero Orlando Caiza, quien tiene ya una persona invitada para que nos dé a conocer respecto a las festividades ambateñas que durarán hasta el próximo día martes. Buenos días, Orlando. Buenos días, Jessica, y también a nuestro compañero Byron Garzón, que está en la parte técnica, y todo el equipo de la red informativa Corape a nivel nacional. Estamos con doctora Adriana Reynoso para conversarnos, ella es coordinadora de Alcaldía de Ambato, precisamente para que nos detalle las actividades que se está realizando por este motivo, fiesta de las flores y de la fruta y el pan aquí en la ciudad de Ambato. Bienvenido, buenos días, y a nivel nacional lo escuchamos. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación para referirme sobre nuestra vernacular fiesta e invitar a todos los hermanos ecuatorianos que estén escuchando esta cadena nacional a visitarnos durante estos días del carnaval, un carnaval con cultura, un carnaval con altura y un carnaval con mucha alegría. Por supuesto, tenemos ahora la visita de nuestro presidente y eso es una cosa que todos los ambateños saludamos y agradecemos porque nos honran con su presencia aquí en esta fiesta de la fruta y de las flores. Luego de la misa de acción de gracias y bendición del pan, como se había ya manifestado, el señor presidente se dirigirá a una rueda de prensa y luego tenemos una cosa que, un acto que es muy importante, es la visita a los mercados importantes de la ciudad de Ambato, que están totalmente remodelados, en donde se hace la coronación simbólica a la reina de la fiesta de la fruta y las flores y a las reinas de cada centro de expendio. En este caso estamos hablando del mercado central y del mercado modelo. Se la corona con frutas y con flores. Luego de ello tenemos el almuerzo que ofrece la alcaldía de Ambato a todos los invitados especiales a la fiesta de la fruta y las flores, y en este caso en honor a nuestro presidente. En la noche tenemos la coronación de la reina. En ese sentido, pues es importante resaltar el labor que han trabajado las instituciones, como el Comité Permanente, el Consejo Provincial, el mismo municipio y también empresas que nos han aportado para el desarrollo de estos eventos. Sí, efectivamente se ha evidenciado que año a año nosotros tenemos el apoyo más de la empresa privada y lógicamente es un esfuerzo conjunto de todas las autoridades de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Todos nos unimos en Algarabía a celebrar esta hermosa fiesta. Desde ayer haya recorrido algunos barrios, ¿cómo ha estado preparada las fiestas, la fiesta, la noche del barrio que se llama precisamente a través de que ustedes van motivando como autoridades de la localidad? ¿Cómo estaba la fiesta? Sí, bueno, los barrios juegan un papel muy importante en la fiesta porque justamente es la base de la fiesta, la hermandad que existe entre los vecinos, ese deseo de celebrar a la ciudad. Y lógicamente nosotros resaltamos ese esfuerzo que hacen los barrios a través del concurso Una Flor en la Ventana, segmento barrios, en donde el municipio inclusive ofrece premios en obras municipales a los barrios mejor adornados, a los barrios que han organizado mejor sus actividades por las fiestas, de tal manera que sí, es un momento muy especial para todos los ambateños. Es importante resaltar este concurso que es de Una Flor en tu Ventana, es a nivel de nuestra ciudad de Ambato, y prácticamente es importante resaltar porque el trato que se da, en este caso la producción de la tierra, la belleza de la tierra, siempre permanece en todos los eventos centrales de la fiesta de Ambato. Sí, efectivamente, nosotros queremos resaltar la generosidad de nuestra tierra, nuestra fruta, nuestra flor, nuestro pan, la industriosidad de la gente de Ambato. Todo eso se manifiesta en la fiesta y justamente los turistas disfrutan de esto. La flor en la ventana no solamente, el concurso de la flor en la ventana no solamente se refiere al barrio, sino también a los adornos de los comercios, las vitrinas se engalanan. Tenemos también la visita de los jardines, premiamos a los mejores jardines, es decir, siempre se está manifestando este deseo de que Ambato siga progresando y que sea mejor a través de la hermandad de su gente. ¿El municipio ya tiene colocado su florcita para el concurso, tal vez? Bueno, el municipio, por supuesto, por ser el anfitrión, siempre está adornado. Muy bien, y de aquí vienen los eventos centrales también, que es el desfile de la confraternidad que está preparado para mañana. ¿Cómo está preparado el municipio, el Consejo Provincial también? Bueno, todo esto maneja directamente el Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y lógicamente siempre con la hora puntual, con la hora ambateña, todo está dispuesto para el día de mañana, en la mañana, tener este magno desfile en honor a nuestra ciudad. Así es, estamos dialogando con la doctora Adriana Reynoso, quien es la coordinadora de a la alcaldía de acá de la ciudad de Ambato. Inquietudes que también tendrá Jessica Solorza. Sí, en efecto, doctora, la presencia del presidente de la República, usted lo había indicado, que es muy importante para los ambateños. Tal vez hay compromisos, se va a confirmar estos compromisos que debería adquirir el jefe de Estado en estos momentos con Tungurahua y Ambato. Bueno, lógicamente nosotros le apreciamos como un invitado muy muy especial que ha venido a estas fiestas. Realmente en los últimos años han sido muy pocos los presidentes que han visitado Ambato, tanto en la fiesta de la fruta como en nuestro 12 de noviembre, que siempre lo celebramos, de tal manera que para nosotros es un momento muy especial que está viviendo Ambato. Lógicamente no queremos comprometerle aquí en este día, pero lógicamente se hablarán de temas muy importantes para nuestro cantón, para nuestra provincia, como por ejemplo que se tome algunas medidas en relación a la industria del cuero, que está sufriendo una crisis muy importante por la falta de pieles y por la fuga de pieles que existe por las fronteras. También tenemos pendiente la no la confirmación, más bien dicho, de que se dé paso acelerado al préstamo que tenemos ya pendiente para la construcción del mercado Simón Bolívar. De tal manera que hay temas importantes que nuestras autoridades plantearán al señor presidente. Es decir que el tema productivo de industrialización tiene complicaciones en la provincia de Tungurahua y específicamente en las parroquias aledañas a la ciudad de Ambato. Bueno, es una crisis que está viviendo todo el país, pero efectivamente nuestra provincia es muy importante en la industria del cuero y ha habido acercamientos por parte de curtidores importantes con el señor alcalde para que se pronuncie en relación a este tema, a esta crisis que está viviendo esta industria. Respecto a las parroquias afectadas por la erupción del volcán Tungurahua, en donde no se ha cumplido con los requerimientos adquiridos con el anterior gobierno para ayudar a los afectados, ¿cómo se está llevando a cabo? Bueno, el gobernador actual realmente tiene una gran coyuntura con el gobierno actual y por lo tanto nosotros esperamos que todos aquellos ofrecimientos que se dieron en el gobierno anterior y que no se han cristalizado comiencen ya a traducirse en realidades y pueda beneficiar a toda la población que se ve afectada por el volcán. Usted sabe, está empezando un gobierno y estamos planteando las necesidades de cada una de las provincias y en este caso en particular de Ambato, de Tungurahua y de todos sus cantones. Una consulta respecto a coyuntura nacional. Acá en Ambato, en Tungurahua, ¿cómo se está preparando el tema de Asamblea Nacional Constituyente para apoyar el próximo 15 de abril, no solamente los ambateños, sino también los ecuatorianos? Bueno, hay el pronunciamiento de varios sectores de la población. Tenemos justamente los movimientos políticos que apoyan al presidente, que están haciendo su labor en cuanto a concientizar a las personas de la importancia de la Asamblea. Tenemos el pronunciamiento de la FEGUE, de varios sectores de estudiantes, de varios sectores de comerciantes y productores. De tal manera que esta es una inquietud nacional y nosotros como ambateños tenemos que ir a las urnas conscientes de que estamos decidiendo un nuevo destino para nuestro país. En el municipio, ¿cómo se entraría a trabajar para concientizar a la ciudadanía por el tema de Asamblea Nacional Constituyente y por el cual el presidente de la República también saldrá a hacer sus recorridos a nivel nacional para promocionar esta asamblea que traiga cambios al país, no solamente cambios políticos, sino también en el tema social y económico? Especialmente en el tema social y económico, que es lo que va a hacer progresar a nuestro país. Bueno, como municipio nosotros trataremos de llegar a las células familiares, a las células barriales, más que nada para que las decisiones que se tomen a nivel ya de votación sea un voto consciente, se sepa exactamente a dónde se quiere ir y que la gente sepa qué es lo que está escogiendo. Queremos agradecer a la doctora Reynoso, quien es coordinadora del municipio de Ambato. Sin embargo, amigos oyentes, vale indicar que a las 10:30 el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, ya arribará acá al Salón de la Ciudad, en el municipio de Ambato. Pues nuestra coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, que está a nivel nacional y a nivel mundial a través de www.corapeecuador.es, estará transmitiendo esta señal. Vale indicar que de Corape Ecuador estará representando a nuestra compañera Sonia Guaigua de Radio La Tacunga. Además, quienes intervendrán en este evento como periodistas invitados será el señor Luis Gamboa de Radio Centro de Ambato y Mariela Ceballos de Radio Ondas Quevedeñas de la provincia de Los Ríos. Vale indicar que para nuestra transmisión en vivo desde Ambato tenemos la asistencia técnica de nuestro compañero Byron Garzón y desde Quito de nuestro compañero Guillermo Mazapanta. Pues el trabajo de los periodistas no se podría realizar sin el apoyo técnico, sin el apoyo de nuestros compañeros para que sea una transmisión efectiva y en vivo y sin ningún tipo de inconvenientes. Y también a nuestro compañero Orlando Caiza, quien en estos momentos nos está acompañando también para esta transmisión. Pues acá en la ciudad de Ambato no solamente luce un cielo azul despejado, sino también flores y frutas. por el motivo de sus fiestas. Son los 56 años de festejos de las radios afiliadas de acá de Corape, que estamos viviendo este festejo ambateño respecto a lo que sería el carnaval a nivel nacional. Pero este es un carnaval muy especial acá en la provincia de Tungurahua. Vale recalcar, acá no hay agua, no hay eventos muy fuertes. También ya vemos el arribo acá al palacio, al salón de la ciudad, en el municipio de Ambato, del equipo que resguarda al presidente de la República, quien arribará en los próximos minutos, estará acá para hacer la cadena radial de todos los sábados, como es el diálogo del presidente con el pueblo ecuatoriano. Pues para contar y conocer más novedades de lo que sucede acá, tenemos a nuestro compañero Orlando Caiza, quien nos va a dar a conocer más novedades respecto a la ciudad de Ambato, a la ciudad de la tierra, de las flores y las frutas. Bueno, haciendo un breve dato de la reseña histórica, unos datos importantes que es importante resaltar para nuestros oyentes que están siguiendo la señal de Red Corape Satelital a nivel nacional. La ciudad de Ambato se encuentra en el centro del país, siendo la capital de la provincia de Tungurahua, con una población de 297,000 habitantes, distribuidos en una superficie aproximadamente de 1,200 kilómetros cuadrados, con una temperatura agradable, como lo estamos viviendo en estos instantes, que varía entre 14 grados centígrados y 19 grados centígrados, que se encuentra alrededor de 2577 metros sobre el nivel del mar. A la ciudad de Ambato se puede llegar por la vía terrestre desde Quito, a la capital de los ecuatorianos, recorriendo aproximadamente de 136 kilómetros, desde Guayaquil recorriendo 288 kilómetros y desde Cuenca recorriendo 306 kilómetros. Uno de los atractivos importantes que la ciudad de Ambato posee son las antiguas casas de los Tres Juanes, como es la casa de Juan Montalvo, también la vivienda de Juan Leumera, el autor del himno nacional, ilustre ambateño, escritor, también de Juan Benigno Vela, de los ilustres ambateños que hoy están siendo también visitados por cientos y miles de turistas acá a la ciudad de Ambato, reconociendo y conociendo la historia de Juan León Mera, también de Juan Montalvo, uno de los escritores importantes que estará siendo visitado por los turistas de nuestra región, también del país y también, como no, de hermanos países, como es pues una delegación importante de Estados Unidos, de España, de Italia. Ayer se hicieron presente en diferentes barrios dando a conocer también las actividades de los barrios, como era la noche del barrio, prendida fiesta, flores, Ambato, fruta y pan, que es una denominación importante. Pues cabe recalcar la cadena de radio en Ambato, desde donde estamos emitiendo la señal, desde el Salón de la Ciudad del municipio de Ambato, estarán el ingeniero Luis Gamboa, representación de los medios de la ciudad de Ambato, de Radio Centro Ambato, la licenciada Sonia Guaywa, nuestra colega emisora de Radio La Tacunga, licenciada Mariela Ceballos, de Radio Ondas Quevedeñas de la provincia de Los Ríos, quienes serán los que estarán interviniendo en esta cadena de radio radial que ha organizado las autoridades de nuestra ciudad, precisamente. Muy halagados, muy contentos y más que nada también de que el primer mandatario visite en estas fiestas, ya que en las dos últimas ediciones de la fiesta no hemos tenido la visita. En ese sentido, vamos a dar la cordial bienvenida, a saludarles también a doctora Mónica Chuje, está con nosotros, Jessica nos va a dialogar con ella. Sí, así es, Orlando. En estos momentos nos encontramos con la Secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República, la señora Mónica Chuji, quien nos va a conocer respecto a las actividades que cumplirá en este día el presidente de la República, Rafael Correa, cuando visita la ciudad de Ambato por primera vez como jefe de Estado. Buenos días, Mónica, y bienvenida. Bien, muchas gracias. Un saludo cordial y fraterno a toda la red Corape. Efectivamente, el presidente, pues, acompañado de su señora madre, de la ministra de Bienestar Social, está cumpliendo oficialmente una visita en este día, pues participando de la bendición de las flores y las frutas. Después de la ceremonia que está por terminarse ya, el presidente estará arribando aquí al Salón de la Ciudad, en donde, pues, como todos los sábados, estará participando de este panel con los periodistas, en esta cadena de radio hasta las 11:30, una hora dura la cadena de radio. Después de aquello iremos a la coronación que se le realizarán a las reinas, donde ha sido invitado pues el señor presidente, y posteriormente a las 13 horas participará de un almuerzo con las autoridades de aquí de la provincia, y en horas de la tarde será trasladándose a la ciudad de Salinas, en donde va a pasar el feriado de carnaval. No obstante, el día de mañana a las 10 de la mañana estará en Guaranda, en donde también va a participar del desfile del carnaval, a donde ha sido invitado por las autoridades de esta provincia. Señora Chuji, ¿cuáles serían los compromisos? ¿Adquiriría en este día el presidente de la República algún tipo de compromiso con las autoridades de Tungurahua y sobre todo de la ciudad de Ambato para llevar a cabo algún tipo de actividad de desarrollo político o social? No, más bien en esta ocasión la visita del presidente responde a las festividades. De hecho, habrán diálogos con las autoridades, pero creo que el presidente ha estado reuniéndose con los alcaldes, o se van a reunir el próximo sábado, por ejemplo, con los alcaldes de todo el país, en donde van a ser los espacios, en donde van a discutir las necesidades. Al contrario, más bien esas visitas son para congratularse, acompañar a las festividades que cada una de las provincias están celebrando. También no sería momento oportuno de hablar sobre el tema de ya una asamblea constituyente que está por venir acá al país, si es que así los ecuatorianos lo deciden el próximo 15 de abril. Ese será uno de los temas que el presidente va a desarrollar y va a interlocutar con los periodistas. De hecho, la Asamblea Constituyente, la consulta mismo, es un tema que está en la agenda para la conversación, para el diálogo con el señor presidente. Señora secretaria, ¿y qué otros temas deberá tratar el presidente de la República o está preparado acá en agenda en la ciudad de Ambato? Bueno, lo que le acabé de comentar, de lo de la coronación de la reina, el almuerzo, y básicamente en la cadena de radio, la constituyente, los 32 días de gestión que hemos cumplido. Y bueno, seguramente los periodistas locales preguntarán sobre sus necesidades, tendrá muchas interrogantes, y pues el presidente tendrá la oportunidad de contestar y despejar dudas que puedan surgir alrededor de su gestión, o interrogantes o aclaraciones que se requieran en el momento. ¿Usted nos puede comentar respecto al operativo policial para el presidente de la República para resguardar su integridad acá en la ciudad de Ambato? ¿Cuántas personas de la policía o militares están desplegados acá? No tengo conocimiento. No tengo conocimiento de aquello. Bueno, lo normal que la seguridad que le acompaña a un presidente de la República, pero en detalle no tengo conocimiento de aquello. También queremos dar paso a nuestro compañero Orlando Caiza, que es representante de Corape Satelital acá en la ciudad de Ambato. Orlando, tú continúas con la entrevista. Así es, saludándoles, una inquietud importante. En este caso usted hablaba de reunir con todos los municipios, pero las autoridades acá de la localidad han solicitado una reunión precisamente con los gobiernos seccionales de acá de la provincia para tratar temas como es importantes proyectos que vienen siendo postergados por el expresidente, en este caso del doctor Palacio, pues sobre el tema de la erupción del volcán Tungurahua. Hay una reactivación que necesita esta población. Mire, efectivamente yo me ratifico de que el próximo sábado 24 de febrero el presidente de la República va a estar dialogando, va a tener un almuerzo de trabajo con todos los alcaldes del Ecuador en la ciudad de Quito. Con respecto a los temas locales o con respecto al tema del Tungurahua, que es uno de los temas latentes, la ministra de Bienestar Social es justamente para lo que ha venido también, porque ella va a cumplir una agenda, aparte la señora ministra, ahora mismo posteriormente va a visitar el INFA aquí en la ciudad de Ambato, pero ella ya ha desplegado conjuntamente con la ministra de Salud, están haciendo un trabajo conjunto en donde van a dar continuidad o en los casos en que no se ha hecho ninguna labor, van a emprender labores que puedan resarcir los daños que efectivamente el Tungurahua les causó. Tal vez estará otro de los temas de defender las autoridades, representantes de diferentes ministerios de aquí en la provincia que todavía no han sido designadas. Desconozco, pero la ministra va a tener, como había dicho, una agenda, lo tiene una agenda particular, y entre ellas está en conversar con las autoridades locales. Bien, doctora, un gusto, y estamos para continuar con este importante trabajo desde la ciudad de Ambato, del Salón de la Ciudad, del municipio de Ambato, de la provincia de Tungurahua, Jessica. Sí, en efecto, queremos agradecer a la licenciada Mónica Chuje, quien accedió a esta entrevista en vivo para la red Corape Satelital en vivo, que estamos desde la ciudad de Ambato transmitiendo este motivo especial, que es la visita del presidente de la República. Vale recalcar que ustedes, amigos oyentes, pueden escuchar la señal satelital de Corape a través de todas las radios afiliadas del país y a través de www.corape.com. corapeecuador.org. En estos momentos hay que dar paso a la ciudad capital, donde se encuentra nuestra compañera Miriam Carreño. Miriam, ¿alguna inquietud? Gracias a Orlando y también a Jessica. Importante la actividad que va a realizar en este día el presidente Rafael Correa en la ciudad de Ambato, cuando ya faltan aproximadamente pocos minutos para que dé inicio ya a la cadena radial que mantiene el presidente de la República. Sería esta la segunda fuera de la ciudad de Quito, visitando las diferentes ciudades de nuestro país. Conocemos que el presidente está acompañado por la ministra de Bienestar Social, Janet Sánchez, y que también cumplirá alguna actividad en los próximos, las próximas horas también en la ciudad de Ambato, tal como lo dio a conocer la secretaria de Comunicación, Mónica Chuji. Les recordamos, amigos y amigas, que esta cadena radial en la que participan los periodistas de algunos medios son desde la ciudad de Ambato, el ingeniero Luis Gamboa de Radio Centro, Mariela Ceballos de Radios Ondas Quevedeñas de la provincia de Los Ríos, y también en representación de la coordinadora de Radios Populares del Ecuador con Radio La Tacunga estará la licenciada Sonia Huayga. Ellos serán los tres periodistas que dialoguen con el presidente, y también inquietudes que tenga el pueblo del país hacia el presidente de la República, donde despejará algunos temas, como ya lo decía también Mónica Chuji. Se despejará el tema de la Asamblea Constituyente, será también uno de los temas que se trate en esta cadena radial que será transmitida por Corape Satelital y también por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, quien también estará presente en este diálogo del presidente con los periodistas. 32 días de gestión, ya lleva el presidente Rafael Correa al mando de nuestro país, pues se han dado diversas situaciones, diversos actos políticos y económicos y sociales que han tenido que ver mucho con la vida de nuestro país. Y uno de ellos es la Asamblea Constituyente, cuando ya el Congreso Nacional dio luz verde para que se dé la consulta popular, y esta consulta popular se estaría dando el próximo 15 de abril. Continuamos con ustedes, compañeros, volvemos a la ciudad de Ambato. En efecto, Miriam, en estos momentos ya estamos en la parte final de la misa de las flores y las frutas. Esta es la bendición de las flores y las frutas que se realiza en hoy sábado, que es el 17 de febrero. Aquí ya la gente empieza a salir de este acto que religioso que están viviendo los ambateños para dirigirse a las diferentes actividades culturales que habrá por las festividades de Ambato, y de eso nos va a dar a conocer nuestro compañero Orlando Caiza. Así es, en efecto, hoy está previsto desarrollar eventos como es de empresas pequeñas, comunitarias, empresas comunitarias de parroquias y también de barrios, de sectores donde están ubicados alrededor de Ambato, pues será la exposición de artesanías, de pequeñas confiterías. Bueno, están organizando festivales también, y como no, el gran concurso de música infantil, también de el concurso de pintura, como lo estamos viendo en estos instantes, en el tradicional Parque Montalvo, el Parque Central, donde es visitado bastante y admirado también por la escultura que tiene de Juan Montalvo frente al municipio de nuestra ciudad, y también al atrio de la catedral de nuestra ciudad. Terminará el acto litúrgico con la bendición de flores, de fruta y el pan, que es la tradicional celebración a través de un alegórico que está preparado con el mensaje El hombre con corazón de la paz, el mensaje que ha traído este año preparado por la diócesis de Ambato. Cabe señalar que esto es importante, que los catequistas, los párrocos de cada uno de los sectores, barrios y cantones hacen una recolección de frutas recorriendo las cementeras para que sea bendecido en este día precisamente frente de las autoridades que están siendo presentes a este acto litúrgico, y por supuesto pues tratando de que el amor a la fruta y a la tierra se eleva con el agradecimiento hacia Dios, elevando la gratitud que tiene esta tierra bendita, como lo manifestaba uno de los historiadores luego del terremoto del año 49, pues esta tierra ha sido pródiga y bendecida por Dios, que nos da frutas, flores y por supuesto hombres sabios con lleno de espíritu de patriotismo que nos ha salido como parte de ella, nos resaltaba uno de los niños en una exposición que se realizó antes de ayer, pues prácticamente nos manifestaban de que Janet Sánchez, ambateña, y así ha surgido también para el país hombres importantes. En ese entonces la historia nos está revelando que existe hombres valiosos con el pensamiento de Juan Montalvo. Así es como estamos viendo ya al ingreso del salón principal de la ciudad del municipio de Ambato, donde ya la delegación está ya llegando, haciendo su arribo acá al salón de la ciudad con unas canastas de pan, de frutas y de flores para hacer presente. Sería en este caso para las autoridades, para el gobierno nacional y su comitiva, que estarán haciendo presentes en la rueda de prensa que en poquísimos minutos se dará inicio aquí en la ciudad de Ambato, y usted está escuchando a través de la cadena de red informativa Corape satelital a nivel nacional. Estamos conociendo la alegría de la gente que el primer mandatario visite y esté viviendo las fiestas en este día central, que es un honor de agradecer a la gente, a la mujer que prácticamente trabaja día a día, esfuerza por el bien de la provincia y también del país. La seguridad y también el resguardo que está ya listo para que se arribe luego de terminar acto litúrgico en el atrio de la catedral, que está haciendo en las afueras de la catedral, porque prácticamente hace un año un proyecto que se está llevando de la remodelación de la catedral, ya que el catedral actual pues son 56 años de vida que ha tenido y ha llegado a un deterioro, y un proyecto que está siendo remodelado y no ha terminado todavía durante un año. Los trabajos continúan, a pesar de ello pues no ha sido tal vez molestia para que este acto sea celebrado en las afueras de la del catedral, pues frente al Parque Montalvo. Así están los eventos preparados y programados para este día, y el presidente de la República es parte y el invitado de honor pues para las autoridades de nuestra ciudad, desde la provincia de Tungurahua. Es importante mencionar que las autoridades locales de acá estarán también acompañando en esta rueda de prensa que estará dirigiendo también a los medios de comunicación de la localidad y a nivel nacional, como es el caso de la red informativa Corape satelital, Jessica. Así es, Orlando, nos encontramos en el Salón de la Ciudad, en donde visibilizamos los cuadros de los más ilustres ambateños de la provincia de Tungurahua. Aquí están los retratos de Juan Montalvo, de Pedro Ceballos, también de Juan León Mera, de Luis Martínez y Juan Vela. Pues son las personas ilustres de acá de la ciudad de Ambato y de la provincia de Tungurahua. En estos momentos ya está todo listo acá en la ciudad, en el Salón de la Ciudad, para recibir al presidente de la República. También están ubicados los compañeros que participarán en la cadena presidencial. Vale recalcar que ahí estará nuestra compañera Sonia Guaigua, en representación de la Red Corape por Radio La Tacunga, Mariela Ceballos de Ondas Quevedeñas, Luis Gamboa de Radio Centro. La red informativa Corape, la red satelital Corape, estará transmitiendo esta cadena radial del presidente de la República, que es la segunda vez que lo realizará fuera de la capital de los ecuatorianos. Asimismo, en estos momentos nos encontramos con el señor Eduardo Guerrero, quien es el director de Radio La Tacunga. Licenciado Guerrero, ¿cuáles son las expectativas que se tienen en estos momentos los ecuatorianos cuando vamos a escuchar a nuestro presidente de la República por temas coyunturales, como por ejemplo la Asamblea Nacional Constituyente que ya ha sido aprobada en el Congreso Nacional? Muy buenos días a la red informativa Corape, a Corape satelital, a todos los amigos oyentes que están con nosotros a través de las diferentes radios afiliadas a la Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador y aquellas radios que se integran a esta señal. Justamente como Radio La Tacunga estamos presentes en esta cadena presidencial. Nuestra compañera Sonia Guaigua de Radio La Tacunga, miembro del equipo periodístico, va a estar justamente preguntando uno de los temas principales, que es el tema de la Asamblea Constituyente. Y a nosotros como radio nos inquieta quiénes están detrás de esta Asamblea Constituyente, por un lado, en cuanto a generar opinión pública sobre temas trascendentales para el país, ¿no? Tenemos entendidos que en esta Asamblea pueden estar personas de determinados grupos que les interesa que determinadas leyes se vayan aprobando, pero también debemos estar claros que deben estar también personas de grupos sociales, ¿no? donde en la Constitución del Ecuador se refleje realmente los verdaderos problemas del pueblo ecuatoriano. Pero también es importante que es la oportunidad para que el señor presidente, a través de la Asamblea, pueda hacer cambios trascendentales, cambios profundos en el país, tomando en cuenta que el Congreso no funciona y, como digo, es una oportunidad para que el presidente pueda manejar, digamos, la Constitución de acuerdo a su pensamiento, ¿no? Es un pensamiento social, es un pensamiento abierto, es un pensamiento muy humano, y pensamos que el señor presidente será capaz de llevar adelante los cambios profundos en el país, pero digamos cambios profundos no a favor de determinados grupos, sino a favor de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Quizás esta es la expectativa como Radio La Tacunga que tenemos, como equipo humano de Radio La Tacunga en la provincia de Cotopaxi. Respecto al tema de la Asamblea Constituyente, ¿cómo se trabajaría desde Radio La Tacunga, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente para que la ciudadanía de La Tacunga y también de la provincia de Cotopaxi acuda a las urnas este 15 de abril con mentalidad clara de esta Asamblea Constituyente, para la conformación de esta Asamblea Constituyente, en donde el presidente de la República clama que no se elija a los mismos de siempre, para que no esté secuestrada esta Asamblea Constituyente? Bueno, como Radio La Tacunga, nuestro trabajo es muy importante, ¿no? Primero, hacer conciencia de qué es una asamblea constituyente, de qué implica que estén ciudadanos y ciudadanas en este evento, ¿no? Ese es el primer momento. El segundo momento, tal vez hacer conciencia a los grupos de poder, a los grupos empresariales, a los determinados grupos, de que tienen que abrirse hacia el pueblo, hacia las demandas del pueblo. Y por otro lado, también pienso que es importante toda la opinión pública, generar toda una opinión pública, por un lado educativa, si se quiere formativa, pero también por otro lado informativa, en cuanto a generar toda una opinión pública en el pueblo cotopaxense, para que estemos claros, no elegir a los mismos de siempre, por un lado, pero también que estemos claros en los temas profundos que deben debatirse en esta asamblea, ¿no? Hoy quizás ya se vive un pensamiento, con este gobierno se vive un pensamiento más abierto, ¿no? En cuanto a la representación de las mayorías en la asamblea y en cuanto a que la Constitución refleje esa realidad y vaya a hacer cambios democráticos, cambios ciudadanos en la Constitución. Tenemos a nuestro compañero Orlando Caiza, quien también quiere entrevistarle y hablar de la red informativa Corape. ¿Cómo estamos unidos nosotros como red informativa Corape, red satelital Corape? Precisamente, Eduardo, sería resaltar la labor que realiza como las radios educativas, comunitarias, como tú manifestabas, de llegar a la gente, de concientizar. Pero algo nos está haciendo falta, usted desde su punto de vista, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? Es como que, por ejemplo, son oportunidades que aparecen, es a veces hay sectores que no están preparados, ¿qué estaría pasando? Bueno, hay una cosa importante, ¿no? Por un lado, Radio La Tacunga es la fundadora de la Coordinadora de Redes Populares Educativas del Ecuador. La fundamos conjuntamente con Radio Irfeial, con el CEDEV, que hoy es Radio La Luna, Radio Antena Libre de Esmeraldas, Radio Runacunap, Runacunata Cuyac de Runacunapa de Yachana, ¿no? De la provincia de Bolívar, de Simiatu, y la fundamos también con, bueno, se me escapa la otra radio, somos 6 miembros fundadores, ¿no? Pero por otro lado también hay que hacer hincapié en que el señor presidente Correa, cuando estuvo en la parroquia de Sumbawa, en la provincia de Cotopaxi, fue parte de Radio La Tacunga y nosotros tenemos una cabina de grabación y él fue un miembro importante en esta cabina de grabación en cuanto a la concientización del pueblo indígena sobre lo que tenía que hacer, sobre lo que tenía que ser, digamos, ¿no? Y quizás todo, digamos, también Correa es parte de este proceso, ¿no?, del pueblo indígena, y Radio La Tacunga también ha sido parte de este proceso del pueblo indígena. Rafael Correa estuvo en la cabina de grabación no solo dando clases, sino también estuvo en la cabina de grabación también concientizando al pueblo, ¿no? Entonces yo pienso que esta red informativa Corape, que lo hemos ido construyendo, ¿no? Yo recuerdo las reflexiones en cuanto que el eje informativo, el eje de opinión pública cómo la podíamos manejar, ¿no? Y hemos sido muy conscientes en ese sentido, en ir construyendo, y esta red se ha ido construyendo en la base de todas las emisoras que somos afiliadas, en la base del personal de la Secretaría Ejecutiva. Es una red que es alternativa, si se quiere, ventajosamente, y dando gracias a Dios, ya tenemos un posicionamiento en el país. De hecho, hoy a nivel de Presidencia de la República se habla de la red informativa Corape, ¿no? Antes no se hablaba, antes éramos muy marginales, muy metidos en nuestro medio, pero gracias al avance tecnológico y sobre todo al equipo humano, hemos ido ya generando opinión pública en el país, hemos ido posicionándonos, hemos ido metiendo en el país, metiendo en el pueblo ecuatoriano lo que realmente debe ser la comunicación, y por otro lado lo que realmente deben hacer los gobernantes y lo que realmente debe hacer el pueblo ecuatoriano. Muy bien, Eduardo, hay que seguir trabajando en esa línea, siempre tejiendo el hilo, que hay que seguirnos enrumbando en las necesidades que la mayoría del pueblo ecuatoriano necesita. El trabajo de los medios es bastante fuerte, pero un medio que esté comprometido con las necesidades verdaderas de la gente y del pueblo ecuatoriano, Eduardo. Yo pienso que es muy importante que la red informativa Corape no es una cadena de radios, ¿no? Justamente es una red donde en esa red que se va tejiendo con diferentes nudos, los nudos somos las emisoras, ¿no? Y es una red que va cogiendo los intereses ciudadanos y va amplificando a la gente, ¿no? Y va también siendo un espejo y una ventana, un espejo para que se vea el pueblo y también una ventana para que el pueblo vea más allá. Entonces, este espejo y una ventana que es la red informativa Corape me parece importante. Y hay otra cosa, la red Quichua satelital de Corape, que nace de la red Quichua satelital Ecuador, Perú y Bolivia, la red Quichua satelital internacional. La red informativa, la red de Quichua satelital ya se va tejiendo, ¿no? En el país, dando gracias a Dios, se va tejiendo la red de niños y niñas, ¿no? Se estaba tejiendo y todavía está pendiente la red amazónica, la red fronteriza, ¿no? Son iniciativas que permiten generar otro tipo de comunicación y, digamos, construir otro, mirar que otra realidad, si es posible, mediante esta otra comunicación. Y yo pienso, como decía, las radios somos esos nudos, que nos debemos, inclusive tenemos las radios una base social y la Corape también tiene esa base social. La base social de Corape son las radios, y la base social de las radios son los pueblos, las comunidades, las parroquias, los indígenas, los campesinos, los mestizos, etcétera, etcétera, que van estando alrededor de las emisoras, ¿no? Y las radios sirven para amplificar eso, y la Corape sirve para amplificar también a nivel nacional. No solo lo que pasa en Cotopaxi se queda en Cotopaxi a través de Radio La Tacunga, sino que también hay la posibilidad de amplificar, sino llegar, intercomunicar, ser parte del pueblo ecuatoriano. Muy bien, Eduardo, así estaremos conversando a medida que nos vamos también. Acá ya los diferentes miembros de medios de comunicación local, ya los panelistas están tomando su respectiva ubicación para así empezarnos con este importante cadena radial que dará el presidente de la República, el economista Rafael Correa. Como lo vemos, estamos viendo a los exteriores del salón de la ciudad del municipio de Ambato, una amplia seguridad, y también ciudadanos y ciudadanas ambateños y ambateños pues apostados también acá para saludar al presidente de la República y prácticamente recibir con esa solidaridad y la bondad que siempre lo ha caracterizado, mientras el acto litúrgico está llegando a la parte final, cuando vemos ya a las personas desprenderse del lugar donde están ubicados, aquí en el atrio de la catedral, junto al Parque Juan Montalvo de nuestra ciudad de Ambato. Un ambiente bastante, nos alegra ver que este ambiente no está exagerando ni el frío ni el calor, ¿no? El pairito está, tiene una fruta. Muy bien, así estamos mirando y observando y esperando también el inicio de esta cadena radial que ofrecerá para AER Tungurahua, enlazado a las emisoras de la provincia, también de los cantones de nuestra provincia de Tungurahua. Estamos mirando pues la comitiva que llegará en pocos minutos acá al Salón de la Ciudad, con, bueno, hasta el momento sin ninguna novedad, pues de todo normalidad se ha llevado a efecto pues este evento hasta iniciar esta agenda presidencial que está visitado por el economista Rafael Correa y su comitiva, Jessica. Así es, Orlando, pues estamos acá a la espera del arribo del presidente de la República, quien está demorando llegar acá al Salón de la Ciudad debido a que la bendición de las flores y las frutas, esta ceremonia religiosa, aún no culmina. Pero el Parque Juan Montalvo está en estos momentos lleno de gente y también de curiosos, a quienes les llama mucho la atención el tema de los cuerpos pintados que vino desde... Este es el festival de pintura, pues recién iniciaron a pintar a las mujeres y hombres que representan de diferentes grupos para pintar a las mujeres, bien pueden ser temas de característicos de la Amazonía o también de aquí, de lo que podría ser también las flores y las frutas. En estos momentos vemos llegar a la mamá del presidente de la República, Rafael Correa, quien luce una chompa verde, un pantalón negro y también un sombrero de paja toquilla típico de acá de la provincia de Tungurahua. La señora madre del presidente de la República viene acompañada de una comitiva especial y también de guardaespaldas. Acá hay una calle de honor que lo realiza la defensa civil y también la ciudadanía de Ambato para conocer a la madre del presidente de la República y también al jefe de Estado. En estos momentos le vemos salir ya de la misa al presidente de la República, quien viene acompañado de su propia comitiva y de quienes también resguardan al presidente de la República, como son los militares. El presidente de la República se encuentra en estos momentos encerrado en un buen número de personas, entre un buen número de personas que asistieron a esta bendición de las flores y las frutas en la plaza central del Parque Montalvo, en la iglesia de la catedral. Pues el presidente de la República, no lo podemos divisar en estos momentos, pero vemos que ya existen acá banderas del Ecuador, banderas verdes, en apoyo a la Asamblea Constituyente, en apoyo al jefe de Estado, al presidente de la República, al presidente de los ecuatorianos, quien entró al poder y llegó al poder por el cambio. Ahora sí ya lo vemos al presidente lo acompañan militares y también su equipo de guardaespaldas del presidente de la República. En estos momentos el presidente de la República está saludando a los ambateños, está haciendo un recorrido prácticamente de una cuadra para llegar acá al Salón de la Ciudad. El presidente de la República está con una camisa similar a la que fue cuando se posesionó el 15 de enero, luce un terno negro. El presidente de la República está saludando a los ambateños, alza sus manos, da también la mano a quienes alcanzan a darle la mano al presidente de la República. Viene muy resguardado por militares y también por la prensa oficial de la presidencia de la República, y está a escasos metros de ingresar acá al Salón de la Ciudad. La gente se moviliza por ver al presidente de la República, por conocer a Rafael Correa y por darle apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. El equipo de defensa civil está haciendo un fuerte cordón para evitar alguna cosa le pueda suceder al presidente de la República. En estos momentos el presidente de la República está saludando a la Red Corape, está saludando acá a todo el pueblo ambateño. Vale recalcar, el presidente de la República luce un terno negro y está con una camisa similar a la que lució el 15 de enero cuando asumió el poder. Ya estamos acá a la espera en el Salón de la Ciudad de la llegada del presidente de la República, Rafael Correa, para que cumpla la cadena de radio, en donde está nuestra compañera Sonia Guaigua, una de las entrevistadoras que representa a la red informativa Corape a Radio La Tacunga. También estará el señor Luis Gamboa de Radio Centro de Ambato y Mariela Ceballos de Radio Ondas Quevedeñas. Como nos dijo hace pocos minutos la secretaria secretaria de Comunicación, Mónica Chuji, el presidente de la República hablará sobre el tema de Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la República visitará las diversas provincias del país o regiones para dar paso o llegar a la ciudadanía por el tema de Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes y sobre todo concienciar al pueblo ecuatoriano de no votar por los mismos de siempre, de buscar en realidad ahora sí un cambio radical al tema político, al tema económico, al tema social, para dejar que la partidocracia no domine al país. Pues estamos a la espera, ya está arribando el presidente de la República acá a lo que sería el Salón de la Ciudad en el municipio de Ambato. Aún sigue el cordón policial y militar, quedó afuera evitando que la gente ingrese acá al Salón de la Ciudad para que el presidente de la República pueda llevar a cabo una buena cadena radial. En estos momentos ya el presidente de la República arribó al panel central donde se llevará a cabo la cadena radial en escasos segundos. Acá el presidente de la República ya saludó con los panelistas para iniciar esta cadena radial que durará una hora. En estos momentos son las 10:47 cuando el presidente de la República llegaría prácticamente con 17 minutos de atraso a esta cadena radial que iniciaremos dentro de pocos minutos, que lo estaremos transmitiendo a través de la cadena satelital Corape, y ustedes pueden escuchar también a través de www.corapeecuador.org. Estamos en compañía de nuestros compañeros técnicos. La gente no se movilizará de acá de las afueras del parque del Salón de la Ciudad, en donde está el parque Juan Montalvo. Todos gritan Correa, Correa, Asamblea Constituyente. Todos tienen expectativa de la Asamblea Nacional Constituyente. En estos momentos damos paso a la cadena radial del presidente de la República, la secretaria de Comunicación empieza ya la cadena radial. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor doctor Luis Gamboa de Radio Centro, licenciada Sonia Guayua, Radio La Tacunga, licenciada Mariela Ceballos, Radio Ondas Quevedeñas de la provincia de Los Ríos, compañero Emilio Espinosa. Han pasado 32 días desde que el presidente Rafael Correa asumió el reto de iniciar esa revolución ciudadana, tan necesaria para que este país definitivamente se enrumbe hacia la construcción de un modelo democrático, equitativo, solidario y soberano. En estos 32 días, el gobierno ha cumplido, se ha trabajado todos los días para hacer realidad una de las promesas de campañas más importantes. Pero aún nos falta mucho, pues hemos dado los primeros pasos, hemos abierto una ruta por los que se deberá caminar en los próximos meses, y de ahí nos lanzaremos a construir año a año nuestro propio destino con una nueva constitución, con un nuevo modelo. En estos días la ciudadanía se ha preguntado, ¿qué significa la constitución? ¿Qué significa aquello de definir el Estado en el marco del respeto a los derechos humanos? Que esos derechos dejen de ser mercancías y los ejerzan como derechos. La ciudadanía se ha preguntado qué significa la descorporativización de las instancias de control público o cuáles son los alcances de que la Constitución garantice a la ciudadanía el poder de revocar a quienes eligieron si estos no cumplen con el mandato que se les otorgó en las urnas. En esta nueva cadena radial queremos dialogar con el señor presidente, los señores periodistas de las tres radios, para que el presidente pueda dirigirse a los ecuatorianos y pueda responder las inquietudes. Señor presidente, un saludo al pueblo ecuatoriano. Gracias, queridos amigos y amigas, y a todo el pueblo del Ecuador que nos escucha. Realmente estamos muy felices por estar en la tierra de las flores y de las frutas. He participado antes en esta fiesta, pero nunca tan cerca del altar, y créanme que es una verdadera maravilla el arte de nuestros artesanos, de la gente que colabora en esta fiesta, la contribución de la fruta, las flores, los panes, un bellísimo espectáculo realmente, la misa de inicio y de bendición de las flores y de las frutas. Si me está escuchando la ministra de Turismo, Marisabel, hay que dar mucho más empuje a esta fiesta porque en verdad tiene atractivo internacional. Yo creo que pocas veces, en pocos lugares en el mundo se puede ver una obra tan hermosa, solamente con flores, frutos y panes. Entonces estamos tremendamente contentos, también contentos por esta semana donde se dio un triunfo contundente de la ciudadanía cuando el Congreso se vio obligado a aprobar la consulta popular. No caigan en engaños de gente que no entiende las cosas y dice, si ustedes leen la resolución del Congreso, para no quedar tan malos congresistas, dijeron que había que respetar la decisión de octubre 15 y noviembre 26, por supuesto. Esa decisión fue un cambio profundo. Así que se ratifica una vez más que la Asamblea es de plenos poderes y podrá mandar a la casa a cualquiera de los poderes constituidos, llámese Congreso, Corte de Justicia o al mismo Presidente de la República. Entonces ha sido una victoria contundente del pueblo ecuatoriano. Y bueno, esa es la primera batalla. Ya hemos dicho que hay muchas batallas más por ganar. Hoy los mismos de siempre tratan de asustar a la ciudadanía, tratan de apropiarse a la constituyente después que la torpedearon por todos los medios y quieren decirnos que aquí se va a imitar modelos extranjeros, que el objetivo es un proyecto totalitarista. No caigan en esa trampa, no tengamos miedo, que no nos metan miedo los mismos de siempre para ellos ganar esas elecciones de asambleístas. Incluso el gobierno nacional le ha pedido al Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, el consejo que aglutina las universidades del país, a que forme una comisión de juristas de las universidades que sea el núcleo, esa comisión sea el núcleo para hacer el proyecto de la nueva constitución. No quiere decir, como por ahí manifestó algún periodista, que juristas nos van a imponer una constitución, no. Ellos van a ser ese núcleo catalizador, sintetizador de todas las aspiraciones de los diferentes sectores de la ciudadanía. Es decir, si los movimientos sociales tienen idea sobre la constituyente, envían sus propuestas a esta comisión. De tal forma que cuando empiece la asamblea ya va a tener un borrador de proyecto y va a tener que decir sí o no, o hacer pequeñas modificaciones, pero no vamos a empezar de cero. Pero esa es una muestra más de la buena voluntad y buena fe del gobierno, que lo que único que quiere es una patria nueva, como todos soñamos, como todos los ecuatorianos soñamos, a tal punto que el proyecto de constitución, escúchenme bien, pueblo ecuatoriano, no lo va a dirigir el gobierno, lo va a dirigir el CONESUP, el Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces que sigan hablando nomás los agoreros del desastre de siempre, no aquellos que tratan de meternos miedo, que aquí se quiere poner un régimen totalitario, una dictadura vitalicia, que hable uno más, pero ya el pueblo ecuatoriano que no caiga en esas trampas. El proyecto de constitución lo va a encauzar, coordinar el Consejo Nacional de Educación Superior. Y esperamos que con esa nueva constitución se acabe la politización de los tribunales, se acabe la politización de la autoridad de control, se acabe la autonomía de bancos centrales que hacen lo que les da la gana, se acabe cuestiones permisivas como hasta la privatización del agua y empiece una nueva era para el país. Le insisto, lo único que quiere el presidente Correa, el gobierno nacional, es cumplir el mandato ciudadano de tener una patria nueva y mejor, y para eso se requiere una nueva constitución para acabar con las mafias políticas que tanto daño nos han hecho. Esas mafias políticas, los Gutiérrez, los Novoa, los Pérez Cordero, sabiendo que van a estar liquidados, ya quieren meter miedo, decir que es un proyecto totalitarista, etcétera. No les crean, por favor, ya el pueblo ha despertado el 26 de noviembre y les insisto, tal es nuestra buena fe que el proyecto de constitución lo va a coordinar no el gobierno nacional, no el ministerio de gobierno, lo va a coordinar el Consejo Nacional de Educación Superior. Así que hay buenas noticias, compañeros, la patria despierta irreversiblemente y juntos, con la moral en alto, con fe en nosotros mismos, como siempre les digo, somos invencibles. Cuenten siempre con su presidente, cuenten siempre con el gobierno nacional, queridos conciudadanos y conciudadanas. Compañero Emilio, modere, por favor. Gracias, Mónica. Bienvenidos, hermanos periodistas y oyentes de todo el país, a la quinta cadena nacional presidencial que realizamos gracias a nuestros anfitriones, el señor gobernador de la provincia de Guayas, ingeniero Fernando González, el alcalde del cantón Ambato, el arquitecto Fernando Callejas, aquí en la Casa de Montalvo, en este 56º aniversario de las festividades de las flores y las frutas. Señor presidente, hemos diseñado un diálogo en tres partes con usted en esta hora. Los primeros minutos para hablar de los 30 primeros días, 32 ya de gestión del gobierno que usted representa en el marco económico y social, luego sobre el tema de la consulta y la asamblea, y finalmente preguntas coyunturales a los compañeros de cada provincia que nos acompañan. La bienvenida al doctor Luis Gamboa, representante de Radio Centro de Ambato, director de noticias, a la licenciada Sonia Guaigua, representante de la provincia de Latacunga, Radio Latacunga, a la licenciada Mariela Ceballos, representante de Radio Ondas Quevedeñas en Los Ríos y Agro TV, Canal 28 y Diario El Río de dicha provincia. De inmediato, la primera inquietud de parte de la licenciada Sonia Guaigua, Sonia de Radio Latacunga, con el primer segmento de inquietudes. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias, señor presidente. En base a las encuestas, la popularidad de aceptación al pueblo ecuatoriano varía entre el 70 y el 80%, si bien es cierto. Pero en estos 32 días, los anuncios tributarios del impuesto al patrimonio, a los activos, han lesionado la imagen de un gobierno que de pronto desprecia la opinión de los agentes internacionales. Bueno, gracias. Bienvenida, ¿no? Radio Latacunga es una radio a la que quiero mucho y donde alguna vez también locuté y participé cuando trabajaba en Sumbawa con mi buen amigo Jorge Guamán. En todo caso, un fuerte abrazo también a esa querida provincia de Cotopaxi. Vea, nosotros, sí, yo creo que despreciamos la opinión de la gente internacional. Usted ha dado en el clavo. Sí, me ratifico en eso. Nos tiene sin el menor cuidado el riesgo país, porque estamos cansados de tanta hipocresía. Los mismos que han puesto al país en riesgo son ahora los que nos quieren asustar con el riesgo del país. Eso no es otra cosa que un chantaje para los gobiernos, para que, a ver, si no hacen lo que le decimos, le subimos el riesgo del país. ¿Y usted sabe lo que es el riesgo del país? El riesgo del país no mide la calidad de la política económica, no mide el bienestar de la gente, mide la voluntad y capacidad de un gobierno para pagar deuda. Y le pongo un ejemplo. Si viene aquí un dictador sanguinario que nos pone a trabajar 16 horas diarias, 7 días a la semana a pan y agua, pero con la condición de que todo lo que se produzca sea para pagar deuda, verá que le baja el riesgo al país. Ya no podemos caer en esa trampa. Así que, mi querida Sonia, usted ha dado en el clavo. El gobierno de Rafael Correa desprecia el riesgo país de los especuladores financieros y desprecia a todos estos chantajistas llamados bancas de inversión, inversores de Wall Street, que creen que no existen sociedades sino mercados, que no existe dignidad en nuestros pueblos sino tan solo consumidores. Sí, despreciamos esas opiniones, que lo único que buscan es hacer lucrar al capital financiero internacional. ¿Cuál es el riesgo país que nos estremece? El que vivimos día a día. Los 300 migrantes que en promedio, arriesgando su propia vida, quieren salir de su propia patria. Los pobres, los desempleados, esos padres de familia que no tienen cómo alimentar a sus hijos. Los hospitales desolados por políticas absurdas. Ese es el riesgo país que nos preocupa. Ese riesgo país, por supuesto, que lo tenemos muy presente. El riesgo país de los especuladores financieros, somos, lo despreciamos. Y para que vean cómo es nuestro país también, y algunos representantes de esos agentes internacionales, que no buscan hacer patria, sino solo buscan hacer negocios. Dice que han hablado del impuesto al patrimonio, el impuesto a las demás celulares, y yo he escuchado analistas que dos horas hacen toda una construcción sobre la supuesta reforma tributaria. Le pregunto, Sonia, ¿dónde hay un documento sobre la reforma tributaria? Mire la falta de seriedad de esta gente. No hay nada, estamos preparando, todavía no hemos presentado nada, y ellos ya hacen construcciones en base a algo que no existe. Y ni siquiera entienden, porque no hemos hablado de impuesto al patrimonio, sino impuesto a los activos. No hemos hablado de impuesto a las llamadas telefónicas de celulares. Hemos hablado de impuestos a la importación de aparatos celulares de lujo. ¿Sabe cuánto está gastando el país en importación de aparatos celulares? 200 millones de dólares anuales. Pero la gente aquí, sin saber, habla cualquier cosa. Entonces, para que vea la falta de seriedad, debemos ser más serios, sobre todo de parte de esos pseudo analistas y de parte de ciertos sectores empresariales que dicen que no confían en el gobierno. Allá ellos. Usted ha visto las encuestas. La gran mayoría del pueblo ecuatoriano confía en el gobierno. que ese 0.0002% de supuestos empresarios que responden a proyectos ideológicos o a intereses foráneos no confía en el gobierno, para nosotros es un signo que vamos por el camino correcto. El doctor Luis Gamboa, representante de Radio Centro de Ambato, emisora que matriza esta cadena de Ambato junto con Radio Paz y Bien, y Radio Canela también acá de Ambato. Siga, doctor. Señor presidente, bienvenido a la ciudad de Ambato, tierra de Don Juan Monfalvo, de Juan Legumera, quienes castigaron a los tiranos. Usted habla, señor presidente, de que desprecia los criterios sobre riesgo país, pero existe una realidad. No existen captaciones en los bancos, disminuyeron las captaciones en bancos y también en las cooperativas. No existe inversión extranjera por la incertidumbre, ni tampoco nacional. Señor presidente, tenga la gentileza. Estoy equivocado, mi querido amigo. Le aseguro, le he puesto una cena que acabamos este año con más inversión en total y particularmente inversión extranjera que los demás años. La inversión no va a los países que son buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional. La inversión extranjera verdadera, la que nos interesa, la directa, la que viene a construir plantas, fábricas, explotaciones agrícolas, dando empleo, pagando impuestos. Esos verdaderos empresarios van a países con políticas claras, con gobiernos capaces, con gobiernos honestos. Y eso es lo que hay en este momento en Ecuador. ¿Sabe usted cuál es el país que más capta inversión extranjera en el tercer mundo? ¿Sabe usted? Se llama China. Una dictadura comunista que hasta hace unos 3 o 4 años ni siquiera ha garantizado la propiedad privada. ¿Sabe cuál es el riesgo país de China? No existe, porque como China no tiene bonos, no tiene medición de riesgo país. ¿Y por qué va allá la inversión extranjera? Porque es un país con políticas claras, una economía dinámica que crece, y eso es lo que vamos a tener en este país. Así que por favor, ya no se dejen sorprender. Superemos esos mitos, esas falacias que nos han tenido dominados durante tanto tiempo. La inversión extranjera, bienvenida. Ahora, si no viene, tampoco es que les voy a hipotecar el país. Hay recursos nacionales para reactivar la economía. ¿Sabe cuánto hay en el FEICE, CEREX y FAC, el Fondo de Recontingencia, entre los tres fondos? 2.000 millones de dólares. Y han hecho lo imposible para que no se pueda utilizar ese dinero y para después hacer depender al país de la tan cacareada de inversión extranjera. Bienvenidos los verdaderos inversores extranjeros. Pero si no vienen, allá ellos. Yo no les voy a poner de rodillas al país, y este país crecerá con los recursos que tiene el Estado y con los recursos que tiene un sector privado patriótico que respalda un gobierno verdaderamente nacional y que está en función del bien público. Le aseguro que la inversión este año crecerá, y entre ellas la inversión extranjera, porque la inversión no viene a los países buenos alumnos del Fondo Monetario, sino a los países con gobiernos, con políticas claras, con manos limpias y con mentes lúcidas para guiar la economía. Y eso es lo que, gracias a Dios, en este momento tiene la República del Ecuador. Licenciada Mariela Ceballos, representante de Radio Ondas Quevedeñas. Mariela. Bueno, muy buenos días, colegas, señor presidente, muy buenos días. Reciba un saludo efusivo de los periodistas de la provincia de Los Ríos y asimismo del pueblo riocense. Mi pregunta es, una vez que el día de hoy se cumple 32 días de gobierno, ¿se han cumplido ya ofertas, tanto en lo social, también un triunfo político en la llamada a la consulta popular? Sin embargo, en el resto hay problemas y demoras. Economista, ¿cree usted que insistiendo en atar el destino de su gobierno a la constituyente le traerá graves consecuencias en lo posterior o no? No le escuché la última parte. ¿Insistiendo? En atar el destino de la constituyente. Mariela, ¿me podría decir primero en qué ha habido demora? En proceso de cuestión de pagos, de haberes, de la salud y todo eso. No, eso, en todo eso estamos totalmente al día, pese a que recibimos un hueco fiscal de 900 millones de dólares. ¿En qué otra cosa, según usted, estamos en demora? Me refiero al ámbito social, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud. Con todo cariño, creo que está equivocada. Hemos aumentado 200 millones para educación, 200 millones para salud. Se aumentará mucho más en el ejercicio presupuestario y ejercicio fiscal, porque yo declararé en emergencia esos sectores. Se han empezado campañas de vacunación sobre el dengue. El Ministerio de Bienestar Social también está con todos los motores llevando adelante diferentes programas. El Ministerio de Vivienda, recuerde que en estos 32 días... hasta para propios y extraños, aliados y opositores han tenido que reconocer que parecen 2 años, no 32 días. hemos duplicado el bono de desarrollo humano, hemos dictado el decreto, falta implementarlo, de reestructuración de deuda de los pequeños agricultores con el Banco Nacional de Fomento, hemos duplicado el bono de vivienda, ya en marzo lanzamos el plan de microcrédito masivo y seguimos con todas las políticas que ofrecimos. Lo que no me expliqué bien. Usted creo que estamos adelantados o atrasados. Mi pregunta era acerca de que usted, tanto que apoya su campaña acerca de la Asamblea Constituyente, ¿no quedarán atrasados los problemas sociales? Yo no soy, como alguna vez le dije a un diputado, de aquellos que no puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo, porque no se puede hacer dos cosas a la vez, ¿verdad? Nosotros hacemos 10, 15 cosas a la vez y las hacemos extraordinariamente bien y inmediatamente. Pues gracias a Dios tenemos equipo humano maravilloso aquí mismo de la ciudad de Ambato, es nuestra ministra de Bienestar Social, Janet Sánchez, una mujer extraordinaria. Ella les puede informar de todo lo que hemos avanzado en estos 32 días. Por supuesto, falta mucho más por hacer, pero quiero decirle que vamos a una velocidad bastante apreciable. Hemos tenido que luchar con grandes obstáculos. Por decirles algo, yo como presidente de la República tengo 28 entidades adscritas directas a la presidencia. ¿Cómo se puede manejar eso? Es un absurdo. Todo eso estamos racionalizando, hemos creado nuevos ministerios, hemos creado nuevas secretarías, hemos eliminado otras tantas, la Secretaría de la Presidencia de la República, o sea, hasta para administrar el Palacio de Carondelet se da el rango de secretario de Estado de ese tipo. Ahora tenemos tan solo un administrador, se ha eliminado el SODEN, la Secretaría de Objetivos del Milenio, eso debe ser un eje transversal que debe estar en todas las instituciones. Se eliminó el CONAN, que fue el inicio del neoliberalismo, y que lo único que sirvió fue para enriquecer a una rosca de consultores, porque de ahí no he hecho nada. Entonces, hemos avanzado a un ritmo bastante alto, pero no estamos satisfechos. Hay que avanzar mucho más rápido y falta mucho más por hacer. Pero no nos engañemos, si no hay esa reforma política, siempre estaremos a merced de estas mafias. Por ejemplo, ustedes han visto lo que se trató de hacer con el fiscal, con trampa de imponernos un fiscal a la fuerza, que hubiera sido el principio del fin del gobierno, porque la misión de ese fiscal era enjuiciarme y derrocarme, ¿verdad? Fíjense lo que se trató de hacer con la consulta, burlarse de la opinión del 80% de ciudadanos, los que supuestamente son nuestros representantes. La manipulación en el Tribunal Electoral, tribunal que está compuesto por los propios controlados que son los partidos políticos. Esos absurdos no pueden continuar, si no, no habrá gobernabilidad. Además, también hay que cambiar el sistema económico que permite privatizar hasta el agua, por darle un ejemplo. Por todo eso, se necesita una nueva constitución. Entonces, nosotros no creemos que la Asamblea y la nueva constitución es todo, es suficiente para salir del desarrollo, pero sí es necesaria para poder gobernar y sacar el país adelante, o siempre estaremos a merced de estas mafias políticas. Señor presidente, sobre este tema, definitivamente que la campaña de los microcréditos del 555 es un plan que el Ministerio de Finanzas ha dado a conocer ampliamente esta semana, pero en contraparte, la oposición indica que el pago de los bonos global va a debilitar precisamente la inversión en el microcrédito, señor presidente. Mi querido Emilio, si en este país las tonterías pagaran IVA, ya tuviéramos financiado el presupuesto del Estado para los próximos 50 años. Porque créame que hay gente que habla. La otra vez escuchaba a un diputado, ¿no? Lo digo con nombre y apellido, Alfredo Serrano, de Galápagos, Partido Social Cristiano. Todo el mundo tiene derecho a hablar tonterías, pero con qué entusiasmo, ¿no?, que hablaba este señor. Que la culpa de las fumigaciones con Colombia ha sido mía por no poner por escrito el convenio con que llegué con Uribe en Managua. Ese es el problema, por convenios, acuerdos verbales y no por escrito. Y no está enterado el señor que en esa época yo ni siquiera era presidente en funciones, pues cómo iba a firmar algo. Pero así es, pues hay gente que, le insisto, todo el mundo tiene derecho a ver tonterías, pero algunos hablan con qué entusiasmo esa tontería. Pongamos libre a las tonterías y verá que el país resuelve todas las crisis fiscales. Vea, los bonos. Oiga, ¿qué? Los recursos para microcréditos han sido marginales en este país. Y las instituciones, al menos la banca formal, que dicen ayudar al microempresario, les cobran tasas de interés efectiva hasta del 60%. ¿Usted cree que van a dejar esos negocios? ¿Van a continuar lo que va a hacer el Estado con su política masiva de microcrédito, cerca de 300 millones de dólares para microcrédito, será hacer bajar las tasas de interés para ese sector que siempre ha sido marginal? no es que han ido la gran cantidad de recursos al sector microfinanzas. Entonces vamos a dar un impulso fundamental a las microfinanzas y vamos a bajar el costo de esa microfinanza con el programa 555, que significa hasta $5,000, hasta 5 años plazo y al 5% de interés. Entonces, sin lugar a dudas, lo que va a aumentar son los recursos para ese sector y a bajar los costos para ese sector. El que diga lo contrario, sinceramente, no sé en qué está pensando, le insisto. Pongámosle tonterías, IVA a las tonterías y nos volvemos multimillonarios aquí. Señor presidente, de inmediato la licenciada Sonia Guagua, Raúl Atacunga. Ingresamos, Sonia, al tema de la Asamblea Nacional Constituyente y la consulta. Gracias, señor presidente. Yo quiero entablarle más que una pregunta, algunas inquietudes que yo las he recogido con la gente, con mi provincia, respecto a este tema de la Asamblea Constituyente. Si bien es cierto, sabemos qué es lo que quiere fundar la Asamblea Constituyente, pero podemos tener tres escenarios en el momento ya de la Constituyente. El primero, un escenario inmovilista, uno que de pronto no va a haber mayoría, no se va a perder el Congreso ni nada de eso. La situación permanece y Correa será que pierde el poder. Sí, puede ser esa situación. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte con la historia. ¿Qué dijimos? Vamos a esa consulta popular, no íbamos a claudicar para la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hemos logrado. Ya el resto está en manos del pueblo ecuatoriano de cumplir su rol histórico. O vota por los mismos de siempre, por los Gutiérrez, por los Novoa, por los Febres Cordero, y continuamos en el saqueo patrio, continuamos expulsando compatriotas, continuamos con la inequidad de con un país entregado al Fondo Monetario, a Wall Street, a los tenedores de deuda, o cambiamos en forma verdadera. ¿Ese sería el escenario optimista al que usted quiere entrar? No, ese es el pesimista en caso de que la ciudadanía beneficie con sus votos a los mismos de siempre. Yo no puedo garantizar eso. Ya. Es el pueblo ecuatoriano el que elige, pero allá ellos. Y cuidado, por ejemplo, si la Asamblea la gana, la oposición, los que ahora quisieron torpedear la Asamblea, y verán que se van a vestir de oveja y decir, defendimos la Asamblea, los Gutiérrez, los Novoa, los Febres Cordero. Si esos grupos que están unidos ganan la Asamblea, sencillamente yo me tengo que ir a la casa y tendrán de presidente nuevo a Gutiérrez, por ejemplo. ¿Podría si eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano? Bueno, vote por esos grupos. Si queremos un cambio, vote por los candidatos de la ciudadanía para acabar con estas mafias que tanto daño nos han hecho, que han saqueado al país, Petroecuador, el Ministerio de Energía, Conatel, Conelec, que han hecho millonarios a sus familiares. Dale, vea cuánta plata tiene este señor Silmar Gutiérrez, pues por favor. Entonces, si queremos un cambio, voten por los ciudadanos, por los candidatos de la ciudadanía. Si quieren lo mismo de siempre, voten por los Gutiérrez, por los Novoa y los Férez Cordero. ¿Podría presentarse un escenario optimista también, señor presidente? Correa podría ganar teniendo un acuerdo de mayoría, teniendo 66 diputados. 66 asambleístas. Esa es la aspiración, que el pueblo ecuatoriano nos dé su respaldo para poder hacer los cambios que todos anhelamos, despolitizar las cortes, despolitizar las autoridades de control. Fíjense, ayer yo he tenido que escoger un contralor en una terna que constitucionalmente me ha presentado el Congreso, pero los tres grandes sociedades patrióticas. Entonces, ya vieron, ahí está el pacto de Lijón contra la sociedad patriótica. Los tres son de sociedad patriótica. El pacto se dio en el Congreso. ¿Usted cree que el contralor, un funcionario tan importante, debe venir al Congreso? Eso lo debe elegir algún órgano representativo de la sociedad civil, por ejemplo, la Comisión Cívica Anticorrupción. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas muy detenidamente y hay que reformarlas. Entonces, necesitamos cambios fundamentales. Si, por ejemplo, recuperar nuestro petróleo. Por ejemplo, evitar que se privatice hasta el agua. Por ejemplo, garantizar que la seguridad social no se vaya a privatizar, etcétera. Para todo eso se necesita esa mayoría en Asamblea Constituyente. Le insisto, si la ciudadanía no lo beneficia con esa mayoría, quiere decir que quisieron lo mismo de siempre. Y ya es cuestión de ellos. Yo he cumplido con mi parte de mi historia, que fue permitir viabilizar esa consulta popular y la Asamblea Constituyente. Ya le corresponderá al pueblo ecuatoriano cumplir el resto del rol histórico. Doctor Luis Gamboa, le ruego a los compañeros una pregunta, una repregunta, y vamos a ampliar en muchos detalles sobre el tema de la Asamblea. Siga, doctor. Señor presidente, usted señaló de que si las tonterías pagaran IVA, fuésemos millonarios. En este contexto, ¿considera que no fue una imprudencia de su parte poner en manos de la Asamblea Constituyente su cargo? De ninguna manera. Si eso lo único que hace es relevar que la Asamblea es de plenos poderes, De hecho, por definición, en una asamblea de plenos poderes está en las manos de esa asamblea el Congreso Nacional, la Corte y el Presidente. Vea, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo son los que se llaman los poderes constituidos. El Poder Constituyente, que es la Asamblea, es superior a esos poderes constituidos, los puede limitar, reformar, disolver, etcétera. Yo lo que he tratado de mostrar es que esa Asamblea es de plenos poderes, para evitar la trampa que nos quiere poner el Congreso y ciertos periodistas al decir, con lo que dijo el Congreso, que hay que respetar la voluntad popular de octubre 15 y noviembre 26, ya la Asamblea no es de plenos poderes y no puede disolver el Congreso. Falso. Es de plenos poderes y puede mandar a la casa al presidente, al Congreso Nacional y a la Corte Suprema, y lo primero que yo haré será poner a disposición mi cargo ante esa Asamblea de plenos poderes. ¿Existe demasiada confianza en usted? ¿Soberbia quizá? Le preguntaba si existe demasiada confianza o soberbia de su parte. No sé si esto sea soberbio, yo creo que por el contrario, un acto de humildad, decir, señores, he cumplido, ahí está la asamblea, independientemente del resultado, mi puesto está a la disposición de esa asamblea, que es la máxima expresión de que la soberanía radica en el pueblo. Por supuesto, si esa asamblea la gana la oposición, los Gutiérrez, los Febres Cordero, los Novoa, significa que yo me voy a la casa y tenemos al presidente Álvaro Novoa o Lucio Gutiérrez. Si esa asamblea la gana la ciudadanía, significa que me ratificarán en el cargo y podremos continuar con este proyecto histórico. Pero le insisto, yo por el contrario, no sé, no entiendo por qué dice que será una muestra de soberbia, si antes una muestra de humildad al decir, señores, yo soy un simple instrumento de poder ciudadano y aquí está mi cargo a disposición de esa asamblea. Licenciada Mariela Ceballos, Onda Esquedeña. Economista Correa, ¿cómo va a prevenir el exceso de candidatos inscritos para la Asamblea Constituyente al no haber un límite de firmas de respaldo? Eso es lo que sacó el Congreso, pues es una cantinflada que no va a pasar. Mire, el Congreso cayó en su propia trampa. Primero, como siempre hemos mantenido, para nosotros la consulta está en el Tribunal Supremo Electoral, no está en el Congreso. Si el Tribunal Supremo Electoral la mandaba a la Comisión Jurídica, al Tribunal, al Congreso, a la China, a la Conchinchina, es problema de ellos. El Tribunal es el que nos responde a nosotros. Pero todo el mundo sabía que la discusión, el argumento del Congreso era que no teníamos capacidad como Ejecutivo de convocar esa consulta. Ya han reconocido esa capacidad. Cayeron en su propia trampa. Ya han dicho que sí, que el presidente siempre tuvo la razón y podía convocar a la consulta. Ahora nos quieren meter otros goles, ¿verdad? Reformar el estatuto. Pero eso nunca estuvo en discusión. Lo que estaba en discusión es que si podía o no convocar a consulta, y han reconocido que sí. Dado que ya a nadie le queda la menor duda que el presidente puede convocar a consulta, el estatuto y el reglamento le corresponde al Poder Ejecutivo y lo consensuaremos con el Tribunal Electoral, no tenemos problema porque son ellos los que tienen que organizar, pero no vamos a permitir que un Congreso nos imponga un estatuto a su medida. Así que esa cantinflada, esa demagogia para boicotear la Asamblea de no tener firmas, con lo cual habría 20.000 candidatos y triunfarían los partidos, no la permitiremos. Se mantendrá el hecho de que ciudadanos y partidos tendrán que recoger el 1% de las firmas para inscribir candidatos asambleístas. ¿El Ejecutivo y el Tribunal Supremo ya han llegado a algún acuerdo? Sí, estamos conversando para agilitar lo más posible la consulta. Señor presidente, respecto a una inquietud que existe de la participación de Alianza País, ¿será individualmente o se va a liderar un gran bloque progresista, como han sugerido representantes del MPD, Pachacuti, Socialismo, etcétera, para enfrentar al gran bloque de la derecha representado por Sociedad Patriótica, PRIAN, Partido Social Cristiano, UDC, señor presidente? Nosotros siempre hemos sido partidarios de la unidad. Alianza País, su propia conformación es de unidad. Aglutina cerca de 200 movimientos de organizaciones ciudadanas, sociales, profesionales, etcétera. Siempre buscaremos la unidad, pero más allá de eso, la unidad de criterios, que es lo que queremos con la constituyente, y eso vamos a empezar a construir en esta segunda etapa, una vez ganada la batalla política del sí a la consulta. Ahora sí, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que queremos hacer con la nueva constitución? Entonces lo vamos a empezar a plantear, para que en el caso incluso en que no vayamos juntos, todos mantengamos el mismo discurso. Pero si me pregunta a mí, yo creo que es hora de la unidad, porque la derecha y los grupos de siempre se están uniendo. Gutiérrez está unido a Álvaro Novoa, está unido a Febres Cordero. y a la banca internacional y a toda esa gente que quiere seguir teniendo como rehén al país. Entonces habrá que enfrentarlo, las fuerzas nacionalistas, patrióticas, cívicas, tenemos que enfrentarlos con unidad. Entonces esa es mi postura, pero ya dependerá pues de los demás grupos de la tendencia. Licenciada Sonia Huelgua. Gracias. Bueno, yo presentaba, tenía tres inquietudes sobre estos tres escenarios que se presentaría en el momento de la constituyente. También es bueno conocer, señor presidente, en caso de presentarse un escenario pesimista, se puede dar dos opciones. Usted pierde el poder, se va, como usted lo ha aceptado. O también se puede dar la oportunidad de seguir en el poder, pero sin poder. No, por eso me voy nomás a mi casa. Vea, créame, las personas que me conocen saben que soy sincero. Y mi corazón no está en el poder, está en el servicio. El Evangelio dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Mi tesoro no está en el poder, no está en los privilegios. Me molesta mucho incluso la seguridad con que tengo que andar, etcétera. Mi corazón está y mi tesoro está en el servicio, sacar a mi patria adelante. Si no voy a poder hacer eso y solo voy a calentar un puesto y ser uno más del montón de traidores, impostores que hemos tenido en la presidencia de la República, créame que prefiero irme a mi casa. Aquí yo estoy para ser instrumento de poder ciudadano, instrumento de cambio, instrumento de esa revolución ciudadana. Si voy a ser un alcahuete más de las mafias de siempre, los grupos de poder, prefiero mil veces irme a mi casa. Mi ambición, yo no tengo ambición, yo no busco el poder por el poder, yo busco el poder para servir al pueblo ecuatoriano, y si no puedo servirlo, prefiero, le insisto, irme a mi casa. Doctor Luis Gamboa. Señor presidente, analistas y politólogos señalan de que no saben a dónde quiere llevarnos, a un socialismo excluyente de Venezuela o de Cuba, a un socialismo abierto como de Chile. Señor presidente. Bueno, algunos analistas no saben ni dónde van ellos mismos, ¿no? Si, le insisto, si las tonterías pagaran IVA, ya seríamos multimillonarios en este país, el Estado sería multimillonario. Entonces, lo que dicen los analistas, hay algunas barbaridades increíbles. Yo creo que pocos gobiernos han tenido postulados tan claros, inclaudicables, como el nuestro. Yo en la campaña dije, no me importa el riesgo país de los especuladores financieros, se los acabo de repetir hace algunos minutos. Eso demuestra claramente hacia dónde queremos ir, cuál es la clase de gobierno que tenemos. Y sí, la clase de gobierno que queremos es un socialismo del siglo XXI, que está triunfando en toda América Latina y yo diría en el mundo. ¿Cuáles son las características de este socialismo del siglo XXI? Sociedades venciendo los mercados, no como ahora, que en nombre de esas entelequias llamadas mercados, las sociedades han sido destruidas. Ya no hay ciudadanos, hay consumidores, ya no hay países, hay mercados. Fíjense la integración que buscaban hacernos, el TLC, el ALCA. No era construir una gran nación latinoamericana, no, un gran mercado latinoamericano. Eso se acabó con nuestro gobierno. Aquí el bien común primará sobre los negocios. ¿Cuál es otra característica de ese socialismo del siglo XXI? La supremacía del trabajo humano sobre el capital. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Que el trabajo humano ha sido sometido en función de la necesidad del capital. Y por la tan cacareada competitividad, globalización, había que reducir salarios, restar estabilidad, se lo hacía. Yo no sé si usted conoce el contrato por horas. El contrato por horas niega uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, la estabilidad. Bueno, si hay un contrato por horas, se supone que como no se tiene estabilidad, habría que compensar esa falta de estabilidad con un mayor pago, ¿verdad? ¿Sabe cuánto es el pago por contrato por hora? $1 cada hora. Eso es esclavitud. ¿Sabe, de acuerdo al reglamento que hizo, me parece, el gobierno de Gutiérrez, cuántos trabajadores contratados por hora puede tener una empresa? 75%. Es decir, hay ciertos empresarios que quieren tener empresas sin trabajadores, sin su responsabilidad para con el trabajo. Entonces, ese es otro de los cambios de este socialismo del siglo XXI. Aquí va a tener supremacía el trabajo humano y va a pagarse decentemente y tendrá que respetarse los derechos laborales. Otra de las características, nosotros creemos en la propiedad privada, creemos en los empresarios, pero no creemos que empresarios son los grandes, solamente los grandes pelucones de ciertas cámaras de la producción que se creen dueñas de este país, sino que empresarios también son esos microempresarios, esos artesanos, esos panaderos que hicieron esos panes tan ricos que ofrecimos en la misa el día de hoy. Empresarios, también el vendedor de chicle en la esquina de un semáforo, y a todos ellos hay que apoyarlos y hay que buscar mecanismos alternativos, por ejemplo, a la banca formal que está quebrando este país, como por ejemplo apoyar el sistema cooperativo. hay que buscar la justicia social en forma explícita. Estamos en el continente más inequitativo del mundo, y Ecuador es uno de los países más inequitativos de este continente, que ya es el más inequitativo del mundo. ¿Cómo se logra eso? Cobrándole más a los ricos y subsidiando en algo a los pobres, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, esa es la característica del socialismo del siglo XXI, que no me interesa si se lo analoga al socialismo de Chávez, al socialismo de Bachelet, al socialismo de Kirchner, porque aquí lo que estamos teniendo es un socialismo ecuatoriano por el cual el pueblo votó abrumadoramente el último 26 de noviembre. Señor presidente, usted desprecia los criterios de politólogos, de analistas, incluso de periodistas. Perdóneme. Yo le manifestaba que desprecia los criterios de politólogos, de analistas, incluso de los periodistas. ¿Usted escucha a quién, aparte del pueblo? ¿A quién da oídos? No, a los analistas serios, responsables. Pero no los terroristas económicos que nos han quebrado, son asalariados de la banca y todavía siguen hablando. Oiga, aquí hay un analista, entre comillas, que fue el ministro de Maguad que nos quebró, pues, y sigue hablando en los medios de comunicación, cuando un país desarrollado no escribiría ni en el periódico La Parroquia. Entonces, aquí se ha perdido la vergüenza. Yo respeto a los analistas serios, honrados, incluso que discrepan con nosotros, como Felipe Urbano Lara, el propio Walter Spurrier, pero hay otros que son simples recaderos del poder de turno. Hay otros totalmente irresponsables que hablan barbaridad y media. Por ejemplo, estos analistas que hacen todo, construyen todo un análisis de la reforma tributaria del gobierno que todavía no existe, todavía no lo hemos presentado. ¿Cómo puede haber tanta falta de seriedad? Esta semana y la anterior, usted vio titulares de periódico que yo había roto la ley para nacionalizar a Marcelo Lizaga, el arquero de Melec. Que a mí me demuestre uno de estos periodistas, si yo alcé el teléfono una sola vez para apurar ese proceso que está desde agosto del 2006, o si se rompió una coma de la ley de nacionalización y lo desnaturalizamos. Si está naturalizado, lo desnaturalizamos a Lizaga. Todo es mentira. ¿Cómo se va a respetar esas barbaridades? ¿Cómo se va a respetar esa mentira? Nadie puede hacerlo, eso es parte de la corrupción. Pero por el contrario, esos analistas y periodistas serios, que sí los hay, y muchos, tienen nuestro total respeto. Licenciada Mariela Ceballos. Presidente, el proceso hacia la constituyente involucra un comicio. ¿Cuál sería el costo de este comicio? ¿Perdón? El costo del comicio de la constituyente. No tengo los costos, no sé. Pero cuidado, también caemos en el discurso del poder, que es muy costoso la consulta popular y la asambleísta. En ese sentido, siempre va a salir más barato una buena dictadura, ¿verdad? Pero no caigamos en esa trampa. Cueste lo que cueste, en una democracia tiene que permitirse al soberano expresar su voluntad. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer, independientemente del costo. Señor presidente, ¿cómo se va, así como ha anunciado usted que el Estado va a financiar y regular una campaña Igualdad y Equidad, cómo se va a evitar la publicidad subliminal que hacen partidos que tienen consejos provinciales, municipios, y que hacen una campaña directa y rompen todo marco de equidad contra una población que intenta también dar a conocer su versión? Sí, va a ser muy difícil, sobre todo con tribunales electorales, provinciales y nacionales en manos de la partidocracia. Por más que nosotros digamos, se prohíbe cualquier clase de publicidad, cualquier clase de dádivas, como en países como Brasil, para que ganen los más capaces, no los que más dinero tienen, siempre se puede hacer trampa. Y si el árbitro del proceso, entre comillas, que es el Tribunal Electoral Supremo y los tribunales provinciales, están en manos de la partidocracia, puede permitirse muchas irregularidades. Por eso, sabemos que vamos a luchar con cancha inclinada y árbitro vendido, como ya lo hicimos en noviembre 26. Pero cuando hay un pueblo decidido por el cambio, ustedes ven los resultados. Le dimos la paliza del siglo en noviembre 26 y espero que con ese pueblo decidido la ciudadanía en los comicios para asambleístas le dé la paliza del siglo también a las mafias de la partidocracia. Vamos a la última ronda con las preguntas coyunturales provinciales. Licenciada Sonia Huayhua. Gracias. Tomando en cuenta la situación real, el problema social de la zona centro del país, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, señor presidente, usted habló, cumplió ya con esta alza del bono de desarrollo humano. De pronto, ¿esto no es darles un facilismo a la gente? ¿O por qué no mejor darles alternativas de trabajo? ¿Pero cómo? ¿Construyendo desde qué base? ¿Pero quién dice que es excluyente? Vamos a reactivar esta economía. Quiero decirle que en el 2003, 2004, cuando el riesgo país bajaba, el desempleo subía. y se acabó en el 2004 con menos empleo que en el 2002. Para que vean lo que significa este riesgo país, no significa nada. Significa si se están llenando los bolsillos los especuladores financieros, no mide el bienestar del pueblo ecuatoriano. Entonces eso no es excluyente, nosotros vamos a reactivar la economía. Pero cuidado, subestiman la importancia del bono. El bono sí tiene una incidencia importante en el nivel de pobreza. Y por si acaso, la ministra de Bienestar Social nos acompañó, ella es ambateña, Yanet Sánchez, ella le puede dar una explicación mucho más amplia, pero tiene una importante incidencia sobre los niveles para reducir pobreza, para aumentar tasa de matriculación, etcétera. Obviamente el sueño de todos es que algún día no tengamos que dar ni un solo bono, pero porque ya no se lo necesite, porque todo el mundo tenga un trabajo digno, con un salario adecuado. Mientras eso sucede, ¿cómo procesar eso de alternativas de trabajo? Pero vamos a hacerlo, por ejemplo, con el microcrédito, con la obra pública que se va a empezar en un par de meses en forma masiva, y para eso voy a recurrir a decretos de emergencia, porque aquí todo está hecho para que no se haga nada. Le insisto, en los fondos CEREPS, CIC y FAC hay 2.000 millones de dólares, pero todo está hecho para que no se pueda utilizar nada. Entonces yo no voy a permitir que se burlen así del pueblo ecuatoriano y que ese dinero no sea utilizado para el desarrollo, sino para garantizar deuda. Y vía decreto de emergencia y utilizando el Cuerpo Ingeniero del Ejército, por ejemplo, reconstruiremos la infraestructura vial, y eso es altamente dinamizador y creador de empleo. Pero también va a haber crédito masivo para los agricultores a través del Banco Nacional de Fomento, para microcrédito a través del Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional, y para mediana y gran industria a través de Corporación Financiera Nacional, y es un factor decisivo también para la reactivación de la economía y la generación de empleo. Entonces, cuidado, creen que nos hemos quedado en lo del bono. No, aquí hay todo un programa económico de reactivación de la producción y del empleo, y con respecto al mismo bono hay condicionalidades, que el niño esté vacunado, que esté matriculado, y en el futuro vamos a empezar programas de cupones para alimentos y medicinas. Es decir, en lugar de recibir 30 dólares voluntariamente, los que quieran recibir solo 20 y 10 en cupones, que puedan comprar 12 dólares, con cupones de 10 dólares, comprar 12 dólares en medicina. Entonces va a haber esas alternativas, como también va a haber alternativas de ahorro. Los que voluntariamente quieran dar 5 dólares para un fondo común, recibir solo 25 y dar 5, en 3 meses podrían acceder a crédito de 500, 1.000, 2.000 dólares. Entonces va a haber una serie de programas complementarios al bono de desarrollo humano, pero teniendo como centro a este bono. Doctor Luis Gamboa. Señor presidente, los dineros para la reactivación económica y el asentamiento de los afectados sobre el canto Muragua no llegan. Los señores alcaldes tienen que viajar a Quito, voltear las puertas. Son como que solicitábamos dádivas. ¿Cuándo va a cambiar esta realidad? Bueno, ya está cambiando, señor Gamboa. Yo he recibido a algunos alcaldes de la zona afectada que han manifestado su agradecimiento por la pronta atención del gobierno. Ya ha estado ahí la ministra de Vivienda, han estado muchos altos funcionarios del Estado, y se está dando el dinero. Y si hay que darlo más, tenemos todo un equipo de coordinación de la emergencia del volcán Tungurahua. Y si hay que dar más, no hay ningún problema. Entonces, ya se ha estado actuando a ese respecto. Y bueno, solo tenemos 32 días en el gobierno, encontramos un presupuesto prácticamente hecho, pero si hay que hacer las reformas necesarias para atender de mejor manera la emergencia del volcán Tungurahua, tengan la seguridad de que la haremos, ¿no? Pero se ha estado atendiendo ya la emergencia. Licenciada Mariela Ceballos. Señor presidente, según sus datos, su popularidad bajó del 73 al 71%, mientras que su credibilidad pasó del 68 al 67% en un mes. ¿A qué se debe esta leve disminución de credibilidad? ¿Se debe acaso por no haber podido consolidar una estructura nacional como movimiento político debido a las disputas por cargos públicos en las diferentes provincias del país? Bueno, quiero decirle que gracias a la generosidad del pueblo ecuatoriano, incluso asumiendo que esas cifras son correctas, porque yo tengo mis serias dudas con ciertas encuestadoras que trabajaron y trabajan para otras, para ciertos grupos políticos, sería un récord histórico esos niveles de popularidad. Quiere decir que la ciudadanía está no con Rafael Correa, con la revolución ciudadana, con ese volver a tener patria. Pero yo soy estadístico, mi querida Mariela, y dos puntos más o dos puntos menos no tiene significancia estadística, no significa nada. Puede ser que se equivocaron la primera vez y en lugar de haber sido la popularidad 73 era 71, o puede que se equivocaron esta vez y en vez de tener la popularidad de 71, 73 o más incluso. Entonces una variación tan pequeña no significa absolutamente nada. Para alguien que comprende estadística con esos datos no puede llegar a ninguna conclusión. A la única que podría llegar es que el nivel de apoyo popular se mantiene estable. Son variaciones muy pequeñas para decir bajó o subió. Porque, le insisto, pudo haber sido una equivocación anterior o una equivocación actual. Para llegar a una conclusión se necesitan variaciones de mayor tamaño. Señor presidente, para cerrar en estas inquietudes de los temas locales, esta semana dialogaron algunos representantes del sector metal mecánico y me pidieron que le traslade esta inquietud de que revise el gobierno la liberación nuevamente, perdón, que se permita importar chasis solamente para volver a desarrollar el empleo, el trabajo, y Ambato es una de las fuentes más importantes en ese sentido. Ahí usted ve una de las consecuencias de este liberalismo irracional, de este tener al mercado, la competencia, la globalización como fines en sí mismo, no como medios para alcanzar el fin, que es el desarrollo, el cual se logra a través de producción y generación de empleo. La industria metalmecánica de este país fue arrasada por la liberalización de importaciones. Antes se importaban solo chasis y aquí se construía la carrocería. Y ustedes recordarán las extraordinarias carrocerías que se hacían aquí en Ambato, la cantidad de producción y empleo que generaba. Todo fue arrasado por esta liberalización irracional. ¡No! La modernización es competir. Eliminen aranceles, abran importaciones y que nos inunden con buses ya acabados, incluso de países como China, donde se paga $1 de salario diario. ¿Cómo se compite contra eso? Entonces, nosotros no creemos en esos cuentos. Tenemos claro que el principal deber de la política económica y del gobierno, y se lo dice un economista, el primer presidente economista en la historia de este país, no es contentar a Wall Street, no es felicitar al Fondo Monetario, no es que un grupúsculo de empresarios nos aplauda, es proteger y fomentar la producción y el empleo nacional, y eso es precisamente lo que haremos. Así que no excluimos nuevamente prohibir la importación de buses, camiones, etcétera, acabados, solo permitir la importación de chasis para que de esta manera se regenere, se motive nuevamente la metal mecánica y particularmente la industria de carrocería en el país, que tanto orgullo nos dio porque eran carrocerías hermosísimas y que tanta producción y empleo también generaba. ¿Un decreto sobre eso, señor presidente? Estamos precisamente, tuvimos esta semana la reunión del mini gabinete de producción para establecer esa política comercial que vía aranceles permita, proteja nuestra producción y permite desarrollarse nuevamente a industrias como las industrias de carrocería. Pero no es el único problema. Por ejemplo, el sector agrícola de Tungurahua tiene grave riesgo también, el sector frutícola. ¿Por qué? Porque tenemos un convenio con Chile, ¿ya?, y que se permite importar frutas de Chile, que compiten con la fruta ambateña, con la fruta tungurahuense. ¿Es ese el desarrollo que queremos? ¿Que se arrase la extraordinaria fruta que tiene Ambato o que tiene Tungurahua porque no pueden competir con la chilena? ¡Ah, es que son inútiles! No, señores, la dolarización aquí ha creado los costos más altos de América Latina. Y si ya por la insensatez de las mafias de siempre no tenemos moneda nacional y no tenemos política monetaria, tenemos que utilizar activamente la política comercial, básicamente aranceles, para proteger y fomentar nuestra producción nacional. Y tengan la seguridad, señores carroceros de Ambato, Tungurahua y del país, tengan la seguridad, señores fruticultores de Ambato, Tungurahua y del país, que precisamente eso es lo que hará este gobierno nacionalista, patriota del socialismo del siglo XXI, que entiende que no hay desarrollo sin producción ni empleo nacional. Nuestra secretaria nacional de comunicación, la doctora Mónica Chuji, resume los temas tratados hoy esta mañana para nuestros hermanos de los pueblos quichua. Mónica. Ashkapagrachu, Mashi presidente, Ashkapagrachu, Uyachi, Mashi kuna. Ñukanchi, apu presidente, Ashka yuyaykunata, arimashka, shinayrayta, kimsa hatu yuyaykunaypi ñukanchi grimangarajunchi. Asamblea constituyente mandami rimarka, ñukanchi, apu presidente, pay mirka. Asamblea ukui, tukui runakunami, chaypi, yankana kanahu. Paikuna chaypi yaykushas, ñukanchi, apu presidente, kay congreso manta diputado kunatas kutishuk apu kunatas wasima kachanata ushan rimarka. Chaymanta nirka ñukanchika kay socialismo del siglo XXI nishka yuyaytami ñukanchika apanchi. Imata kan kay siglo XXI, socialismo del siglo XXI, chay caneca, runa kuna manta chancancagua, runa kuna derechota chaya chingapak, chay manta miñucanchica gobierno de caicuscanchi. Chinaria tarimarca caibono de desarrollo humano partimanta, chay caneca chayca runa okunata yanapangapak man, runa kunata ansa ansa, yaki causa runa kunata yanapangapak. Chinaria tatungurawa, tungurawa urku, Liaki causa escamanta, liaki ruga escamanta, yanapanga rancuna, runa kunata, huasita kushpa, chaimanta mi, Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Salud, Ministerio Ministra de la Vivienda, chaikunami, yanapa y kunata, rancuna. Kasnami yukanchi apu, presidente, runa kunata, rimarca, kasnami señor, yukanchi apu, tuku runa kunamak, uyachin. Chinapi kai ambato marcapi, yukanchi apu, presidente, tuku ikunawan, makita kushpa, kasna intiro, Ecuador mamayatata purinka. Pagrachu. Muchas gracias, Mónica. Señor presidente, su mensaje final a, en los alrededores del municipio, todo el pueblo tunguragüense está esperando. Gracias al cambio que nos están dando desde la ciudad de Ambato. Como ustedes escucharon, amigos y amigas oyentes, está ya por finalizar la cadena radial del presidente Rafael Correa. Se va a dirigir hacia el pueblo ambateño y, por supuesto, también al pueblo ecuatoriano que está siguiendo esta cadena radial que se realiza en la ciudad de Ambato, en el auditorio del municipio tungurahuense. Se han hablado de temas importantes. Tres temas se toparon en estas rondas de preguntas por parte del presidente de la República, los 32 días de gestión del presidente Rafael Correa. Así también se habló de la Asamblea Constituyente y de las posibilidades de cuáles serían los cambios que se generen en las diversas provincias del país. Periodistas preguntaron sobre cada una de las regiones que representaban, tal como lo hizo Radio La Tacunga, preguntaba sobre el bono, qué incidencia tendría el bono en las tres provincias centrales, como son Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, qué va y si se va a incidir en la pobreza, se va a reducir la pobreza, manifestaba nuestra compañera corresponsal de Radio La Tacunga, Sonia Guaigua, respecto a esto del bono que afectaría a las provincias centrales. Manifestaba si con esto se va a reducir la pobreza. También de otra parte se topó respecto a la gestión de los 32 días de gestión que ya cumple el gobierno del presidente Rafael Correa. El presidente manifestaba que no muchos gobiernos han hecho lo que ha hecho ya el presidente Correa, como es de incrementar el bono de la pobreza, el bono de la vivienda. Son uno de los logros que tiene este gobierno durante los 32 días de gestión que permanece en el poder. Asimismo, se habló de la Asamblea Constituyente, pues él dijo que la consulta está en el Tribunal Supremo Electoral y que no van a permitir que el Congreso imponga un nuevo estatuto, que se reforme el estatuto electoral que viabilice la Asamblea Constituyente. Se habló también de la inversión extranjera, que no le interesa si es que no vienen a invertir en el país, pero que habrá empleo para todo el pueblo ecuatoriano, ha manifestado el presidente Rafael Correa. Si es que quieren venir los inversionistas extranjeros, bienvenidos sean, ha manifestado el presidente Rafael Correa. Estos son algunos de los temas que hemos estado resumiendo acá en esta cadena radial del presidente Correa con los periodistas. Les queremos recordar quienes estuvieron por parte de Radio Centro de la ciudad de Ambato, el señor Luis Gamboa de Ondas Quevedeñas, estuvo Mariela Ceballos, y también por parte de la coordinadora de redes populares del Ecuador, Sonia Guaigua, periodista de Radio La Tacunga y también corresponsal de la red informativa Corape. Vamos a ver si les damos el cambio a nuestros compañeros allá en la ciudad de Ambato. Adelante, Jessica. Compañero técnico Byron Garzón, y asimismo agradecemos a nuestro compañero en Ambato, en Quito, a Guillermo Mazapanta y a nuestra compañera Miriam Carreño. Muy buenas tardes, Miriam. Sí, buenas tardes a Jessica, y así ponemos fin a esta cadena radial que se matrizó directamente desde la ciudad de Ambato con los periodistas que estuvieron presentes en este diálogo con el presidente de la República. Será hasta una próxima oportunidad, y como os decía también nuestra compañera Jessica Solórzano, el agradecimiento para los compañeros técnicos que también posibilitaron esta transmisión satelital a través de la coordinadora de Radio Popular del Ecuador, también que estuvo transmitida por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Aler. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Muy buenos días.